sospechas de mí, amigo mío. Se te olvida que yo soy tu hermano mayor, no soy solo tu amigo. ¿Cómo eres capaz, amigo mío? Por una mujer tú me das a entender y olvidé lo vivido. No ha pasado nada, nada, nada entre ella y yo. No ha pasado nada, nada, todo es tu imaginación. Sospechas de mí, amigo mío. Se te olvida que yo soy tu hermano mayor, no soy solo tu amigo. ¿Cómo eres capaz, amigo mío, que por una mujer tú me das a entender y olvidé lo vivido? Entre ella y yo. No ha pasado nada, nada, todo es tu imaginación.